Hola, mi nombre es María José Guerra Ruiz y voy a explicar cómo he desarrollado la práctica 3 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, que se llama bancos de imágenes. La primera parte de la práctica consiste en hacer un rastreo de las imágenes que tengo en el blog, en principalmente dos sistemas de búsqueda inversa de imágenes, Google Image y TinEyes. Para ello he cogido cada uno de los URL y le he dado a buscar en estos sistemas. El primero es una fotografía de un cartel de la película La Mujer Pantera. En Google Images he encontrado 30 resultados y en TinEyes 0 resultados. Las imágenes web donde aparece dicha información suelen ser lugares relacionados con el cine, como por ejemplo Film Affinity, blog o web de fichas técnicas de películas. El pie de foto de esta imagen nos indica que tiene derechos protegidos, lo que además se entiende al ser un cartel de una película, y porque en este aparece la imagen de una actriz. La siguiente imagen sería otro cartel, en este caso de la película Tiburón. En Google Images he encontrado 280 resultados y en TINA es un número mucho menor, 6 resultados. En cuanto a la imagen en sí, pues las conclusiones son muy similares a la anterior, al tratarse también de un cartel. No obstante, pues observo cómo la imagen aparece en muchos más sitios web que la anterior, al menos en lo que respecta a Google Images, porque en cambio en TinEyes hay muchísimo menos resultados. La diferencia entre ambos buscadores es muy notable. La siguiente imagen es nuevamente un póster de película, en este caso de Pulp Fiction. Este es muchísimo más notable en la red. En Google Images hay 964 resultados y en TINA son unos poquitos más, 1072. Como podemos observar, los resultados son bastante similares. Al pie de foto podemos observar todo lo referido a los créditos y derechos referidos a la película y también referido a los derechos protegidos del autor del cartel. Además, el hecho de que aparezca la actriz de la película también acrecienta el copyright de la misma. La siguiente fotografía es una portada de una revista pulp que en Google Images hay 66 resultados de página web donde aparece y en TINA únicamente uno. Aunque no podría afirmarlo con exactitud, considero que esta fotografía no tiene derechos protegidos. No obstante, tampoco es exacto, ya digo, porque no hay señales de algún tipo de licencia de Creative Commons o similar. Y por último, la última imagen que he buscado es una imagen cualquiera de un rollo de película de celuloide que en Google Images tiene 386 resultados y en TINA bastante menos, 19. Así, la imagen es notablemente más presente en la red según Google Images. La diferencia es bastante grande y pienso que esto se debe a que la foto la encontré en Google, en este buscador de imágenes. En cuanto a los sitios donde aparece la fotografía, son sitios web de diferente información, aunque siempre relacionada con el cine, y se utiliza para ilustrar pues noticias o información pues bastante variada. Por otra parte, no aparece ningún tipo de pie de foto que me permita deducir las restricciones de la misma respecto a los derechos de autor. Bien. La segunda parte de la práctica consiste en buscar imágenes en tres bancos diferentes, pensando que contamos con un presupuesto determinado para ello. El término elegido será siempre el mismo. Elegiré uno de los resultados en cada uno de los bancos y los compararé. En este caso, como mi blog va de cine, elegiré el término Broadway con la intención de encontrar imágenes de algunos de los espectáculos que se llevan a cabo en este lugar. Los bancos de imágenes para realizarlo serán tres: AphotoStop, Getty Images y Corbis Images. El primero, AphotoStop, me da 4.367 resultados, pero la mayoría de las fotografías son de la ciudad de Nueva York en general, o algunas de esta calle en concreto, pero no de algún espectáculo determinado, que es lo que yo busco. En este banco de imágenes se puede elegir si la foto es libre de derechos o con derechos protegidos. La imagen seleccionada, en este caso he elegido una de Alfred Abad que tiene los derechos protegidos y la he escogido porque puede ilustrar la relación entre el cine y los espectáculos en lo que a musicales se refiere. Respecto al precio de la fotografía, para conocerlo es necesario estar registrado. Getimage me da bastante menos resultados, 703. Existen, no obstante, muchas más posibilidades para la búsqueda, para que ésta sea más exhaustiva. Además de hacer la búsqueda del perfil creativo editorial, permite definirla en función del número de personas, el sexo, la edad, la disposición de la foto, determinados conceptos algo más abstractos, etc. He cogido una fotografía de Leana Radkeli que cuenta con derechos gestionados y tiene un precio que depende del uso que se le vaya a dar. En función de este será mayor o menor. La he seleccionado porque muestra el auge turístico de esta zona. De hecho, para encontrar dicha fotografía, pulsé la casilla de grupos de personas. Y finalmente, en Corbin Image he encontrado muchísimos más resultados, 48.148. La búsqueda en este caso puede ser más pormenorizada en función del perfil creativo, si es libre de derechos, derechos protegidos, o del perfil editorial, si está destinado a un reportaje, a noticias, deportes o espectáculos. Además, también existen las opciones que en el caso anterior, destacando la del color o la de la fecha de adquisición. En este caso, he seleccionado el color naranja y de entre los resultados, elijo una fotografía de Ralph Fiennes-Gestolt que muestra al protagonista del musical de El Rey León, la famosa película de Disney. Para conocer el precio de la fotografía, en este caso también necesito estar registrado. En conclusión, considero que la elección de un banco de imágenes para realizar una búsqueda depende en muchos casos de los intereses de cada momento. En mi caso, pues me quedo con el último banco de imágenes, Corbis Image, porque en este caso estaba buscando una imagen con un espectáculo en sí. Y es la que me la ha proporcionado. Además, creo que tiene muchas más opciones para buscar imágenes por concepto y, dicho de algún modo, etiqueta. No obstante, también es cierto que Getimage cuenta prácticamente con las mismas posibilidades, aunque me decanto por Corby Image porque los resultados han sido muchísimo mayores. Y por su parte, Ifstop creo que es el banco más limitado, o al menos en lo que a mi experiencia se debe.